pero no podemos terminar esta semana sin escuchar la diáfana voz de la señorita Lucía Sánchez Lucero, especialista en política local. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, amigos. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Usted? Bien, muy bien. Tranquila, escueta en sus declaraciones. No sé qué más quieren que les diga. No, bien, no, quédate bien. Perfecto, ¿qué quieren que les diga? Vamos rápido a la información. Lucía, ¿quién ganó la interna de progresistas en Mar del Plata? Por favor, me vuelvo loco. Bueno, vamos a hablar de la no noticia, porque todavía no hay nada que les pueda decir, porque a 20 días de las primarias y a casi 2 meses de las primarias todavía no tenemos resultados definitivos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la interna de progresistas aún no se resuelve, porque tanto Alberto Rodríguez como Pablo Farías están disputando el primer lugar y el pase a octubre, con lo cual no tenemos certeza respecto de quién de los dos ha sorteado las primarias. Sí sabemos que había, al finalizar el escrutinio de provisorio de las primarias, que Pablo Farías tenía una mínima ventaja por sobre Alberto Rodríguez, pero bueno, los resultados son muy finitos y hasta que la Junta Electoral no oficialice los resultados definitivos, no estamos en condiciones de decir quién de los dos ha sorteado esta instancia. Lo mismo sucede con Fernando Alí, que a último momento se había metido un poco por la ventana y había logrado superar el piso del 1,5% para llegar a octubre, pero al ampliarse la cantidad de votos válidos emitidos, también la posibilidad, si él no suma votos, se va desvaneciendo. Pero bueno, insisto, no tenemos resultados definitivos, con lo cual todavía estamos en veremos hasta que la Junta decida publicar oficialmente los resultados del escrutinio. Que dicho sea de paso, finalizó el recuento de votos el lunes a la noche. Claro. En 48 horas debían estar publicados los resultados oficiales, pero aún no tenemos información. Es como la noche de elecciones, que eran las 3 de la mañana y no se sabía qué había pasado. Bueno, estamos lo mismo, a 20 días de las primarias, seguimos en veremos en este escenario. Pero es así, que mucho más que esto no puedo decirles, no, amigos. No, está bien, está muy completo. El tema es que, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Cómo puede ser que todavía no, digo, el conteo ya terminó? ¿Qué es lo que pasa? Sí, esto viene muy lento, lo sufrimos el mismo día de las primarias con los resultados sin tener una tendencia clara, bien entrada la noche, y está sucediendo lo mismo ahora con el recuento definitivo, y más que nada con la publicación de los datos. Es una elección complicada desde el punto de vista técnico, si se quiere, por la cantidad de candidatos, por la cantidad de boletas. Vamos a poner un ejemplo simple, que es que, por ejemplo, en la interna de Cambiemos, aquí en General Pueyrredón, los candidatos a intendente fueron los dos con las 3 boletas de los candidatos, claro, a presidente. Entonces, imagínense el lío que es contar toda esta cantidad de boletas y de votos, con el trabajo ahí de los fiscales, tratando de que no se le escape ninguno. Entonces, bueno, evidentemente se ha complicado más de la cuenta, mucho más que en años anteriores, cuando a esta altura ya teníamos los resultados oficiales y podíamos hablar con más certeza de cuántos eran los candidatos. Pero lo cierto es que a día de hoy, a 20 días de las elecciones generales, no sabemos cuántos candidatos a intendente vamos a tener en el mes de octubre, porque no sabemos si Fernando Alí pasó o no, y tampoco se resolvió la interna de progresistas. Uh-huh, sí, todavía va a haber que seguir esperando para realmente hablar con mucha más certeza. El rector de la Universidad Francisco Morea está preocupado por esto. Sí, está muy preocupado, y por eso, bueno, se dio la obligación de... Igual, a ver, vamos a aclarar algo también con esto, que lo que se hace en el Colegio de Ilia se hace en todas las elecciones. No es exactamente un debate, por más, ajá, que se llame debate. Los candidatos no debaten, sino que se presentan uno a uno a hacer un pequeño discurso de respecto de su propuesta. Creo que sí los estudiantes tienen la posibilidad de preguntar, pero no debaten entre ellos. Uh-huh. O sea, es más una presentación individual de cada candidato, que no se cruzan, pero bueno, de todas maneras, el rector Morea, bueno, canceló esta suerte de debate precisamente porque no estaban, no había sorpresa respecto de si realmente todos los que iban a estar iban a ser finalmente candidatos en octubre. No, creo que la duda principal pasaba por Fernando Alí, que no sabemos si finalmente supera el piso o no supera el piso para llegar a octubre. ¿Y qué más anda pasando en Mar del Plata? Creo que la noticia política de la semana fue sin dudas el anuncio del intendente Gustavo Pulti a principios de semana respecto de la construcción de un hospital municipal polivalente de adultos. Creo que ya a octubre vamos a estar hablando de elecciones y vamos a estar hablando de este enfrentamiento entre Gustavo Pulti y Carlos Arroyo. Va a ser inevitable, está polarizado, si se quiere, en un punto esta elección, y son noticia los dos por este tipo de anuncios. Y bueno, esta semana no fue la excepción. Gustavo Pulti anunció, y lo que a ver, vamos a hablar de estrategias políticas, porque lo que intentó el intendente Gustavo Pulti en todo momento fue dejar en claro que esto tiene una previsión, que no es una improvisación ni una medida electoral, que esto estaba planeado estratégicamente. Bueno, lo cierto es que si esto estuvo planeado desde un comienzo, nunca se habló. De hecho, siempre el gobierno municipal esquivó el tema de construir o disponer de un lugar para que funcione como un hospital municipal ante, bueno, sabemos el colapso que tiene el IVA en su atención. Y la verdad es que este gobierno municipal siempre cinturió el tema sin dar demasiados detalles y ni poner en evidencia que había una proyección en este sentido, sino más bien en que era algo que había que estudiar con mucho detenimiento, con mucho cuidado, que no podía ser así azarosamente, sino que había que planearlo al detalle, primero por los costos de una obra. Estamos hablando de una obra de 450 millones de pesos, y después también lo que conlleva mantener una estructura semejante, con personal, con insumos médicos. Entonces, bueno, obviamente que es un tema delicado, pero a principio de semana el intendente sorprendió, lanzó el anuncio de que esto se iba a concretar. Aclaró de todas maneras, y esto hay que dejarlo bien en claro, que esto se va a realizar siempre y cuando la gente opte por la continuidad de esta gestión municipal. Y bueno, por supuesto que Arroyo salió con los zapones de punta a pegarle al intendente porque él había tenido la idea antes. También hay algo que aclarar en este sentido. Vamos a ver, a decir que Arroyo presentó un proyecto de ordenanza hace 1 o 2 años para instaurar un hospital municipal en la ciudad. ¿Qué era lo que decía este proyecto de ordenanza? Tenía 4 artículos. Uno decía, declárese de interés la construcción de un hospital municipal. Artículo 2, encomiéndase al Ejecutivo Municipal a construir un hospital. Esto era el proyecto de Arroyo. El proyecto de Arroyo no era un proyecto, era un... Señores, hagan un hospital municipal. Claro, es lo que dijo. Entonces, la verdad que de ideas, de proyecciones, de costos, mantenimiento, cómo llevar adelante semejante obra, de dónde sacar el dinero para construirlo y mantenerlo, Arroyo no dijo una palabra. De hecho, ofreció una conferencia de prensa a mitad de semana para manifestar su malestar porque el intendente le robó su idea y tampoco supo decir cómo se iba a financiar, cómo se iba a construir, cómo lo iba a hacer en caso de que fuera electo intendente. Entonces, bueno, las cosas claras. El intendente puede haber pecado de oportunismo porque, de hecho, presentar semejante proyecto a poco de una elección en la que está tambaleando su gobierno, no podemos ser tan ingenuos de pensar que esto estuvo planeado desde toda la vida, desde hace 8 años de gobierno, y esto justo, bueno, en esta coyuntura se dio el anuncio. No, esto es claramente es un oportunismo político y una medida electoral, pero es un anuncio que en un principio tiene con qué sostenerse, porque han hablado de financiamiento, han hablado de proyecciones, han hablado de dónde hacerlo y de que hay un proyecto arquitectónico para hacerlo. Entonces, bueno, tiene un poquito más de sustento esto que está planteando el gobierno municipal que lo que ha dicho Carlos Arroyo, que por supuesto no tiene sustento alguno, porque ya les digo, su proyecto para construir un hospital municipal decía, encomiéndese al Ejecutivo que haga todo, con lo cual no es un proyecto. Lo escuchábamos a Ferro en la semana leyendo el proyecto, diciendo que era mucho renglón, estaba como loco el doctor Ferro. Por otra parte, el tema de la conferencia que brindó Arroyo en la semana, es verdad que digamos, una vez que finalizó la conferencia, que no tuvo preguntas por en un principio hacia el concejal, Emiliano Gil dijo no va a hablar más, terminó la conferencia de prensa y después por la insistencia de los periodistas terminó hablando. A ver, vamos a aclarar un par de cuestiones, porque sí, a veces se confunden también muchas cosas en este sentido y se habla además, se sale por las redes sociales a decir cosas, la gente se sube y hacemos todo una pelota respecto de lo que sucedió. Para ser honesta, les voy a decir que yo no estuve en la conferencia de prensa.